Chumuama, Watanuma, Feywinkal. Formación de nuestros territorios en rebeldía. Latinoamérica rompe el cerco. Estás escuchando Latinoamérica rompe el cerco. Las pruebas que acordamos. Está chéverísimo. ¿Se escucha muy fuerte, tal vez? No, el volumen está ideal. ¿Y tú escuchas un ruido? No escucho ningún ruido. Ah, ya, entonces son mi audífono o alguna cosa de inductancia, que mucha cosa enchufada que ya. Pero estoy grabando para que escuchemos lo que está reproduciéndose. Así que voy a cortar. Te envío este audio de prueba por interno. Hola, compañeras, compañeros de Rompe el Cerco. Gracias por este espacio. Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, Isla Tortuga, en los Estados Unidos. Desde Gualmapu, Diego Vilches, Radio Curruf, reportando. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú. Saludando a todas las hermanas y compañeras de lucha que se conectan desde la Vía Yala para Latinoamérica Rompe el Cerco. Yo vine a cantar canciones, la canto como me sale. Afuera pongo los males y adentro lo que me alcance. Mi corazón tiene planes de música. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola a todos, bienvenidos a este programa del mes de agosto de Latinoamérica Rompe el Cerco. Qué bueno estar en sintonía con muchas lluvias en Abya Yala, sobre todo en el sur. Así que bueno, enviando mucho apañe, mucho amor, mucho cuidado a todas las personas que están enfrentando estas condiciones climáticas en esto que conocemos como invierno de este lado del mapa. Del otro lado de la cordillera, Lamien Diego Vilches, Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas por aquellos lados? Hola, Yelen, ¿cómo estás? Aquí estamos con una lluvia, un temporal que inicia, mucho viento. Y bueno, fluctuando un poco la señal del internet, estábamos un poco asustados, pero si tienen algún corte o algo, o se dificulta, bueno, entendernos que estas son las cosas de estar en vivo en estos momentos, en esta emisión número 6 ya de nuestra séptima temporada de Latinoamérica Rompe el Cerco, con muchos reportes y novedades. Sí, así es, y mucha musiquita también. Así que bueno, vamos a comenzar un poco charlando de todo lo que ha pasado en este mes de agosto, que es muchísimo, como decimos. Estamos en esta séptima temporada poniendo en juego esto de hacer el programa de manera mensual, y es un gran desafío. Pero bueno, para este programa vamos a estar compartiéndoles mucha información de México, de Ecuador desde la Amazonía, de Argentina y también Gulumapu, ese lugar que por ahora está ocupando el Estado chileno, y también desde Panamá. Enviamos mucho amor, mucha fuerza a los medios comunitarios, a las radios amigas que retransmiten el programa o que participan también con sus aportes informativos, y por supuesto a todos los territorios que se están levantando, que se están organizando, que no se quedan guardados en sus casas como el sistema imperante lo ha intentado desde hace ya muchos años con esta civilización impuesta. Se está cumpliendo un año de la consulta popular por el Parque Nacional Yasuní, allá en la Amazonía ecuatoriana. Fue también, creo que el 20 y pico de agosto del año 2023. Es un área protegida muy importante que forma parte de la Amazonía. Está en el nororiente de Ecuador y en la cuenca amazónica de dos ríos, el río Napo y el río Curaray. Esto más o menos tiene una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados. Me parece muy importante entender que el Yasuní no es un tema de las personas que viven en Ecuador, ni de aquellas que tienen un carnet de identidad como ciudadanos ecuatorianos, sino que la Amazonía es de todos. Necesitamos cuidarla, necesitamos protegerla. En el programa de hoy vamos a estar compartiendo dos participaciones, la de Viviana Ramírez y Lucía Ischú, que justamente nos traen notas para viajar a estos territorios donde se siembra el agua, el oxígeno y se está pensando en la vida, ¿no? Frente al modelo extractivista neocolonial en este caso. Bueno, vamos a estar compartiendo también novedades en función de eso. Sabemos que el neoliberalismo está atravesándonos profundamente en todos los territorios, a las grandes mayorías. Está muy difícil el acceso al trabajo, el acceso al alimento, poder sostener el acceso a la salud, a la educación, la cultura. Es esta propuesta que hizo la civilización dominante. No nos preguntaron, lo decidieron entre los poderosos. Y aquí estamos, resistiendo frente a eso. Sabemos que hay muchas, somos muchas las comunidades, los espacios de trabajo y espacios colaborativos que están construyendo otras formas de habitar esta tierra con principios de sororidad, solidaridad, apoyo mutuo. Así que enviamos desde Latinoamérica Rompe el Cerco toda esa energía potente y creativa para que estos proyectos se sigan impulsando, se sigan levantando, que continúe este hermoso nacimiento. Vamos a estar compartiendo cositas de Argentina y Gulumapu también, de todos estos proyectos que se están dando, territorios que se están levantando y que frente a la violencia estatal y paraestatal muchas veces están resistiendo con formas de organización alternativas y sustentables también. En Argentina, reciencito el viernes 31 de agosto, se conoció el veredicto por uno de los juicios por la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven, un varón trans que había ido a buscar trabajo y que desapareció. El juicio terminó dándole cadena perpetua a la persona que le había convocado supuestamente para ese trabajo. Entienden que fue un homicidio y, lo más importante, entienden que ese homicidio fue por odio a la identidad de género. Esto es muy importante no solo para Argentina, esto es muy importante para los derechos humanos en general, en todo el mundo. Así que mucha fuerza con ello. Muy importante que en ese veredicto también se declaró la emergencia social en violencia por prejuicios hacia las personas travesti trans. Bueno, estuvimos charlando con Checha Rivero, que es estudiante del Bachillerato Popular con Perspectiva de Género, destinado a personas travesti trans no binarias, la Shirley Bombón. Así que también vamos a estar compartiendo su testimonio. Vamos a meternos con un poquito de música, sororidad, Andre Funk, y después ya nos metemos con las noticias para el programa de este mes. Somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento. El suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, no, no, no. Sororidad es la respuesta, bro. Enseñanza, abuela, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te corredes, somos más fuertes, el colectivo crece. Empoderamiento nace. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento. El suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, y de múltiples formas mostramos que juntas podemos y sin rivalidad que han implantado trabajar por crecer, fuerza conocer, vínculos fraternos con mi hermano fortalecer, mujer y ser consecuente con tu corazón siempre, donde razón no miente, libre y digna siempre, que a tu ser auténtico no lo llamen diferente, vibras en sintonía más alta, disidente. En galaxia siento el poder del centro, medicina pachamama te regala en cada aliento, el suspiro del cuerpo cuando me libero, con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero, no, no, no, no, ni competencia tampoco, no, ni rivalidad. Muy bien, ahí estábamos escuchando a Ondri Fak, una compañera rapera que viene también dando vueltas por toda Abyayala, compartiendo su música, encontrándose con otras compañeras, con eso que también es el arte y la cultura que hacemos entre todes. Bueno, como les decíamos, para el hemisferio sur está comenzando a despedirse el invierno, un ciclo de introspección, también de acumulación de energía y de autocuidado para iniciar una nueva etapa, un nuevo ciclo. Así que con esta energía, que también es la de la luna nueva, porque nos toca ahora estar con un comienzo de una nueva luna, vamos a ir a Tlaxcala, México, justamente de julio a septiembre. En ese territorio se vive la época de lluvias y diferentes colectivos de ese estado de Tlaxcala, que es en el centro de México, vienen teniendo iniciativas de reforestación de bosques, aportando a la regeneración de la tierrita y a recolectar, bueno, agua, que es ese bien tan preciado por nuestras comunidades, tan vilipendiado por los sectores de poder y las empresas extractivistas. Es un ejemplo de resistencia, de conciencia ambiental y colectiva también, ayudando a respirar al planeta. Estas jornadas de reforestación fueron de varios días, estuvieron estos últimos dos días, así que la compañera Viviana Ramírez estuvo por allí, no solo haciendo notas, sino también reforestando, poniendo el cuerpo en esa actividad, lo cual nos llena de alegría. Importante contar que Abyayala, América Latina y el Caribe, perdió más de 40 millones de hectáreas de bosques, bosques primarios, que son esos que no se pueden recuperar. Los bosques primarios son esos que no habían sido intervenidos previamente por humanos y que justamente su pérdida es irreemplazable. Eso fue en los últimos 20 años. Así que bueno, Brasil se encuentra entre los primeros países, mejor dicho, está primero, es el país que más bosques primarios perdió. En el caso de México se encuentra sexto en la lista. Vamos ahora a hacer contacto con Vivi y con estas compañeras que están reforestando por allá en México. Nos interesa saber un montón de qué va esta iniciativa y cómo la vienen sosteniendo también en el tiempo. Así que vamos a escucharla. Hola, un saludo a quienes nos escuchan en Latinoamérica Rompe el Cerco. Y yo soy Viviana Ramírez, hoy les hablo desde un lugar muy mágico, la laguna de Acuitlapilco, en Tlaxcala, pues en el centro de México. Tlaxcala es un estado, pues el más pequeño del país, y bueno, aquí con algunos colectivos vinimos a reforestar el lugar y a cuidar árboles que ya habían reforestado. Y bueno, aquí nos juntamos mujeres y pues a sembrar y a recuperar los espacios, a compartir también nuestras experiencias. Bueno, esas reforestadas se vienen haciendo desde que empezaron las lluvias en julio, porque son los momentos en que pueden durar más los arbolitos, pues, y darles más vida. Entonces, por ahora, ya estas son las últimas lluvias, así que las últimas reforestadas. Ya lo que sigue es venir, cuidarlos, pues, traerles de pronto algún abono orgánico. Pues mi nombre es Yariela González, pero pues casi todo el mundo me conoce, me dice Yaya. Bueno, Yaya, cuéntenos cómo ha sido como el proceso de las reforestaciones, desde cuándo se viene haciendo, en qué lugares, y porque bueno, estamos en Tlaxcala, como para ubicar un poco, y eso, cuéntenos como la historia de las reforestaciones aquí. Pues sí, ya tiene un rato, creo que más bien nunca se ha dejado de hacer, ¿no? O sea, Tlaxcala tiene la fortuna también de que ha prevalecido los pueblos indígenas y ellos pues conservan todo el conocimiento que en algún momento teníamos sobre la tierra, ¿no? Y más que como conocerla, estar en sincronía con ella, estar en comunicación con ella. Entonces realmente no se ha dejado de hacer, personalmente pues sí llevo como unos 9 años sembrando diferentes tipos de especies, ¿no? Empezando por el maguey, por ejemplo, que es una planta muy especial de México y aquí, ¿no? Por la zona pulquera. Entonces, pues eso, ¿no? Como ese tiempo, pero realmente ya escuchabas que nos comentaban ahorita la señora que ella pues, lo hace, ¿no? Siembra ahí en los espacios que tiene, ¿no? Entonces, pues eso no se ha dejado de hacer. Bueno, ¿y cómo se consiguen los árboles y qué tipo de árboles están sembrando? Pues, ¿cómo esa relación de los árboles con la tierra y el espacio? Bueno, pues los árboles nos ayudan para hacer estas venas de agua, ¿no? Atraer el agua. Entonces, sí se puede sembrar con árboles, pero también lo mejor sería sembrar cualquier tipo de cosa, ¿no? Como que ese tipo de las reforestaciones que sean de todo, ¿no? O la restauración. En algunas zonas sí ya son más necesarios árboles. En Nanacamilpa, por ejemplo, pues ayuda mucho el maguey. Dependiendo la zona, pues es el tipo de especie que se va requiriendo. Entonces también se va viendo en qué lugares estamos para ver lo que falta. Por ejemplo, aquí en La Laguna, pues es un trabajo transdisciplinario, ¿no? Hay biólogos, hay comunicólogos, hay antropólogas, hay campesinos, hay un pintor. Entonces, pues cada uno también se va viendo qué necesita el espacio y en todos estos conocimientos que tenemos, pues se escogió el tipo de árboles, ¿no? Para la laguna. Bueno, y esa laguna, ¿en qué situación está en este momento? Pues estuvo seca, ahora hay un poco más de agua, pero ¿qué pasa? ¿Está contaminada? ¿Qué es lo que se está trabajando también aquí? Pues la laguna de Acuitlapilco, que es toda la microcuenca de Xochitototla, es un sitio sagrado de la montaña que tenemos aquí en Tlaxcala, ¿no? Que es una montaña de agua. Entonces, pues este sitio sagrado de una de sus tantas venas que nacen. Y sí ha habido, sí se ha secado, ¿no? Nos comenta Salvador y Ray, que son ellos quienes llevan aquí, por ejemplo, viviendo toda la vida. Cuentan que esto sus papás les contaban que ya se ha secado, me parece que en 2 o 3 ocasiones. Creo que 2 ocasiones. Y se ha recuperado. Entonces, actualmente, pues sí tiene un nivel bajo, ¿no? Comparado a lo que era hace muchos años. Pero se está llenando, se está recuperando. Entonces, se está restaurando. Uh-huh. Antes, el Xochitotla, por ejemplo, pues es una palabra náhuatl que significa lugar de aves y flores. Entonces, aquí llegan una gran variedad de especies de aves migratorias, ¿no? Es un sitio donde vienen a descansar, pueden venir desde la Patagonia, ¿no? Y llegan hasta Canadá. Entonces, es un sitio también muy, muy importante, es un ecosistema muy importante para Tlaxcala. Este es una, y por ejemplo está la laguna de Atlangatepec también. Entonces, pues actualmente en México se vive toda esta situación, esta problemática del agua y en todo el mundo, ¿no? Que en algunas partes se está viendo de otras formas más rápido, por ejemplo, pero está pasando en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, se estaba secando. El año pasado se inició como un trabajo en diferentes colectivos, gente de la comunidad, académicos, nos juntamos para poder prestar atención a este sitio y pues se hizo todo un movimiento social muy bonito que es la UPCO, la Unión de Pueblos, Comunidades y Organizaciones por la Laguna y la Vida. Entonces se ha empezado un trabajo como más comunitario porque y diverso, ¿no? Porque somos varias personas en diferentes ámbitos, como ya comentaba. Y ¿cuál ha sido el gran aprendizaje como en este proceso con la laguna y las comunidades? El de pues reforestarla y verla crecer de nuevo. Pues en lo personal es algo muy mágico, ¿no? Es como un portal, es como, no sé, saber que sí se puede. Entonces, pues, siempre el trabajo hacia la tierra es eso, ¿no? Es como un portal mágico. Y es muy bonito poder ser parte de eso, ¿no? Ser parte de ver esos cambios que ya están ocurriendo también en todos lados. Y que pues aquí en Tlaxcala estamos haciendo lo mejor que pueden y pues que sigamos, ¿no? Que hagamos lo que necesitemos hacer en nuestros territorios, donde sea que estemos, para lograr esos portales mágicos y conectarnos. Bueno, Yaya, muchas gracias. Y ahora quedas para Colombia de viaje, entonces, bueno, buen camino, estamos haciendo un intercambio entre sí. México y Colombia. Súper. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hilda Flores Sarmiento. Soy de la comunidad del barrio de Casatocla de Santa María Cuitlapilco, Tlaxcala. La finalidad de plantar los árboles es una de las grandes satisfacciones, ya que nuestro sistema global nos está acabando y pues creo que es necesario reforestar para todo ser vivo. Bueno, Hilda, ¿en qué lugar nos encontramos en este momento? Ahorita nos estamos encontrando en la comunidad de Aclapa. Y está la laguna. Y esta es la laguna de Santa María Cuitlapilco, que colinda con diferentes comunidades como Tlacoxcalco, Santa Isabel, Aclapa, Cuitlapilco y Tepeyanco. ¿Y por qué cree que es importante reforestar al lado de la laguna? Porque es parte de nuestra vida, la parte de la vida nos da pues los animales que migran, pues aquí llegan. Bueno, y para los oyentes, cuénteles qué está usted viendo en este momento. Ahorita estoy viendo algunas mariposas volando, que pues ahorita son parte de la naturaleza, que pues también igual están disfrutando de la ecología que por aquí se encuentra. ¿Y qué es ese espejo de agua? El espejo de agua pues es el reflejo pues también igual de nuestra naturaleza, nuestra tierra, nuestras montañas, árboles. Y hoy domingo estamos en otro municipio que se llama Nanacamilpa y haciendo otra reforestación en unos bosques donde hay luciérnagas, los santuarios de las luciérnagas. Y bueno, acá ya hay más comunidad. Ayer solo éramos mujeres, hoy ya pues es mixto y la comunidad es pequeña, está metida dentro de los bosques y hay mucho maguey, se hace pulque. Entonces bueno, por acá ya nos estamos reuniendo para empezar a sembrar más o menos 2,000 arbolitos. Y en estos bosques es muy necesario pues esa reforestación porque así mantenemos vivas las luciérnagas. Aquí les presento al equipo reforestador de Tlaxcala, un equipo que se ha dedicado a apoyar en todo el estado. Y pues hoy se encuentra aquí con nosotros para apoyar pues la reforestación pues de acá de nuestra comunidad, de elegido Sánchez en Anacanón. igual pues se le hizo la invitación al comisaría de Gidal y a su equipo, pero tal vez como ahorita están entrando las autoridades municipales, pues han de estar ahorita en el protocolo allá de entrega del municipio, ¿verdad? Pero acá estamos todos, bueno, pues aquí por medio de Armando Vázquez, ya, ¿verdad? Pues pues nos acompañan nuestros amigos de Tlaxcala y pues vamos para apoyar, para que nos apoyemos, o sea, aquí en nuestra linda comunidad. Por recibirnos aquí en la comunidad de Tepuente, para nosotros es un lugar muy, muy especial, ¿no? Desde que conocemos a Víctor desde hace más de 10 años, también la sentimos como nuestra casa, ¿no? Venimos cada que se puede, con Mari, con Víctor, y pues también teníamos como esa intención de contribuir, regresarle un poquito a lo mucho que nos ha dado todo este bosque de la comunidad de Tepuente, ¿no? Porque se escucha mucho del santuario de las luciérnagas y demás, pero pues este también es parte del santuario, ¿no? Es un lugar muy, muy especial y por eso queríamos venir a acompañar. Entonces, muchas gracias también por su tiempo, por todas los corazones que se suman a sembrar agua, a sembrar vida, ¿no? A sembrar aire, que es justamente pues para ustedes, para la comunidad, ¿no? Y para los niños, más que nada para esas generaciones que vienen. Entonces, muchas gracias por recibirnos una vez más. Aquí vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir apoyando, viniendo, a seguir sembrando maguey, árboles, lo que sea necesario, pues también sembrar las intenciones, ¿no? Y sembrar esa comunidad y esa colectividad que es lo que ahorita nos está reuniendo. Pues en nombre de Bacli Tours, de Mujeres Canábicas Tlaxcala, que fue a través de esta organización que se hizo la solicitud a Medio Ambiente para los arbolitos que nos donaron. Víctor, de hecho, es el que metió con su nombre, ¿no? La solicitud de los 2,000 árboles que se donaron a la comunidad. También mucho de eso es gracias a las puertas que nos abrió Víctor desde hace más de 10 años, ¿no? Entonces aquí venimos a trabajar un ratito y les vamos a compartir unas semillitas. Son unas semillitas de maíz de la comunidad de Ixtenco. Es maíz nativo, maíz agroecológico. Pueden sembrar lo que sería lo mejor, ¿no? Las semillas no sirven si las tenemos guardadas, ¿no? Las semillas son para sembrar. Entonces, que este acto psicomágico que vamos a hacer hoy con la siembra de los arbolitos, pues que también siembren otras intenciones. Entonces, les vamos a pasar un poquito de estos maicitos y ahorita les... Bueno, entonces ahí podemos escuchar un poco de la comunidad. Ya nos estamos aquí preparando para irnos al bosque a reforestar. Y les habló Viviana Ramírez y espero que esta iniciativa pues inspire mucho a las demás personas del resto del planeta a que sigamos reforestando y sembrando vida. Qué bueno, muchas gracias Vivi por ese relato que nos trajeron. Me quedo con esa invitación de la compañera, animémonos a sembrar en todos los medios, en todas las formas, con todas las personas, se trata de eso, cada uno seguramente desde nuestra experiencia concreta, desde el pedacito de territorio que ocupemos, tenemos algo para sembrar, hay una semilla, a veces hay muchas semillas, pero animémonos a sembrar esas semillas y esta idea también de lo compartido, de seguir haciendo circular la siembra y la semilla. Me pareció muy hermoso, gracias Vivi. Abrazo a todas las personas que están en México animándose a reforestar los territorios. Queremos enviar un saludo muy especial a la comunidad que se conecta a FM 103.7, la señal de Radio Panamericana de Córdoba, esto es en Argentina. También pueden no solamente escuchar la radio, sino también conocer los contenidos de comunicación, de periodismo que realizan en www.radiopanamericana.com.ar. Muy importante, desde allí, desde Huerta Grande, resistiendo desde la comunicación. Y ya que estamos en Argentina, también comentarles que hay un compañero fotoperiodista, también integrante de Radio Panamericana, que estos días que pasaron, mientras que participaba de una movilización de personas jubiladas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estas personas se vienen movilizando hace ya varias semanas para presionar al Congreso de la Nación, que estaba debatiendo una nueva ley de movilidad jubilatoria. Fue noticia esta última semana, noticia por parte de los medios comunitarios y alternativos, por supuesto, porque los medios comerciales y hegemónicos parece que no se enteraron de que había sucedido, que las fuerzas policiales del gobierno nacional de Javier Milei reprimió a estas personas jubiladas que tienen entre 70 y 80 años, ¿verdad? Muchas de ellas afectadas por los gases tóxicos y, por supuesto, los golpes que pusieron sobre sus cuerpos las fuerzas de seguridad que tiene la ministra Patricia Bullrich, recordemos, la misma responsable de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y del asesinato del Huaychafé mapuche Rafita Nahuel, para contextualizar. Pero volviendo, esta semana que pasó, entonces, el compañero periodista Marco Sierras, que es de Radio Panamericana, fue justamente golpeado en esta movilización. Es algo que viene pasando, se ataca a los periodistas, incluso se les forcejea, se les intenta sacar su material de registro, así que le enviamos mucha solidaridad al compañero Marco Sierra. Tal vez podemos charlar con él para el próximo programa. Y bueno, y también un gran abrazo a la radio y sobre todo a toda la gente que está escuchando, ¿no? Que las radios FM son muy importantes para las comunidades, siempre lo decimos. Es muy importante la señal de streaming, es muy importante el acceso a internet, nos permite a veces llegar a otros lugares, pero las radios y sus antenas también son muy importantes y también nos permiten llegar a otros lugares. Juntas podemos hacer mucho y romper el cerco. Ya que estamos en Argentina, vamos a hablar de Argentina, vamos a seguir hablando de Argentina. Milei está yendo en contra de todas las políticas de memoria, verdad y justicia. No es algo aislado, es parte de su política, es parte de su plan, de él y todo el poder económico y político y militar que le acompaña. En este contexto hay varias organizaciones de derechos humanos que están sistematizando, algunas más pequeñas, otras son muy grandes, acciones que están retrocediendo todos los avances que tenía el país en materia de derechos humanos. Esta tarea tan importante, puntillosa, de ir detallando todo lo que está pasando para que no se nos pierda de vista. En ese contexto hablamos con Verónica Torras, que es la directora de Memoria Abierta, una de estas organizaciones que junto al Centro de Estudios Legales y Sociales estuvieron realizando estos informes, que están disponibles para descarga en www.memoriaabierta.org.ar. Verónica nos explica un poco cuál es el contexto en el que se dan estos retrocesos y quiénes son las personas que están siendo gobierno en el país. Vamos a escucharla. Todos estos retrocesos han venido acompañados también de una serie de discursos de parte del gobierno, de máximos responsables del gobierno, el presidente de la nación, la vicepresidenta, ministros del Poder Ejecutivo, sobre todo el ministro de Defensa, la ministra de Seguridad, vinculados a diferentes cuestiones, elogiar los indultos y las leyes de impunidad de los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem, legitimar el proceso, la dictadura, plantear que la búsqueda de memoria, verdad y justicia en realidad es un exceso, que es un acto de venganza, que le tendría supuestamente como víctimas a los responsables por delitos de lesa humanidad, reivindicar la dictadura, reivindicar la represión. Todo esto un poco se ha coronado, además con la visita realizada por diputados del oficialismo a condenados por torturas y por asesinatos durante la última dictadura en la cárcel de Ezeiza. Y desde nuestra perspectiva, toda esta serie de discursos, nosotros creemos que convergen un poco en una línea vinculada

que nos parece que tiene que ser protegido, defendido, preservado por toda la sociedad, que ha sido fundamental para plantear una línea roja en relación a lo que no queremos que se vuelva a repetir como sociedad. Agradecemos entonces ese reporte desde Argentina por la memoria. Y a propósito de memoria y de luchar contra el olvido, dentro de pocos días vamos a estar conmemorando 51 años del golpe militar y posterior dictadura acá en Chile. Y refrescando sobre eso, desde Pelea como Luisa Toledo nos comparten, ¿cierto?, un ayuda a memoria. Los vuelos de la muerte. ¿Qué fueron los vuelos de la muerte? Fueron una práctica de exterminio que consistía en subir a los detenidos a aviones para después arrojarlos en medio del mar. En el caso de Chile, los vuelos de la muerte también se convirtieron en un crimen planificado. Pero más que asesinar a sus opositores, durante la dictadura de Pinochet, se utilizaron como un método infalible para desaparecer los cuerpos torturados de los desaparecidos. Esta técnica de exterminio, conocida como los vuelos de la muerte, fue perpetrada entre los años 1973 y 1977. Los militares amarraban a las personas con alambres a rieles de tren para lanzarlos desde un helicóptero al mar con o sin vida. Hubo al menos 40 vuelos con entre 8 y 15 personas. Más de 500 personas fueron asesinadas de esta forma. De esta manera, entonces, traemos un pequeño pasaje de memoria a propósito de todo lo que también está ocurriendo en Argentina, donde el gobierno actual de Javier Milei pretende borrar todo vestigio de memoria, tanto patrimonial como testimonial, que se encuentre hoy en día en la Argentina. Así que les enviamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo también. Vamos con reportes desde Gulumapu, gracias a Radio Curruf. El pasado 29 de agosto depuso su huelga de hambre el huerquén histórico de la CAM, Héctor Yaitul, quien en su última demanda estaba solicitando desde el Centro Penitenciario Biobío a el módulo comunero de Temuco un traslado, ser trasladado, ya que el penal donde se encuentra en estos momentos en Concepción no reúne ninguna característica de algún tipo o atisbo de pertinencia cultural. Es un penal privado, concesionado, donde tienen que alimentarse por medio de una empresa licitada. Son muy pocas las cosas de comida mapuche que puede ingresar. En estos momentos él se encuentra en el penal, en el hospital penal, recuperándose, comenzando el proceso de realimentación, luego de recibir la visita de la senadora Fabiola Campillay el pasado 29 de agosto, y además escuchar la petición de su madre sobre abandonar esta huelga líquida mientras se realiza, ¿cierto?, una nueva presentación por parte de la senadora Fabiola Campillay como garante, en este caso, para el cumplimiento del convenio 169 de la OIT y distintos tratados internacionales que hablan sobre el trato diferenciado para presos políticos, en este caso perteneciente a pueblo originario. El convenio 169 de la OIT está ratificado por Chile, por lo tanto, en estos momentos no se estaría cumpliendo, ya que el módulo de comuneros de Temuco es el lugar donde los presos políticos mapuche han podido, de cierta manera, organizarse y hacer respetar ciertas cuestiones que tienen que ver con la cosmovisión, la espiritualidad y la alimentación, tanto como la vestimenta mapuche, para recibir sus visitas o para realizar distintas ceremonias. Vamos con el reporte entonces de donde se informa este fin a la huelga de hambre en la cárcel de Concepción, donde habla la abogada Josefa Ainardi y el hijo de Héctor Yaitul, Ernesto Yaitul. Josefa Ainardi, abogada de la Unión Héctor Yaitul. Comunicamos que el día de hoy, en horas de la mañana, se entrevistó con la senadora Fabiola Campillay depuesto la huelga a solicitud principalmente de la senadora y de su madre. En ese sentido, estamos tranquilos toda vez que la senadora indicó que va a asumir un rol de garante entre el Ministerio de Justicia, que es el organismo del cual depende de Gendarmería, y nuestro representante. Él va a volver ahora a retomar su alimentación de manera paulatina, se mantendrá en el hospital penal aquí en la cárcel del Bío Bío y luego será tratado un módulo con otros comuneros sin perjuicio de que en esta cárcel, reiteramos, no hay un módulo de comuneros mapuche como lo hay en la cárcel de Temuco, que es lo que se intentará con la intermediación de la senadora. ¿Qué perjuicio le tienen ahora? En este sentido, podemos indicar que estamos a la espera de la recurso de apelación que hemos presentado ya de ayer como defensa a propósito de la negativa del juzgado de garantía de Temuco al traslado de nuestro representado. Por lo tanto, lo que ahora queda es esperar el resultado de la apelación. Bien, son 30 kilos entonces los que bajó Héctor Yaitul en estos 90 días en huelga de hambre. Ahí estaba la abogada Josefa Ainarde informando sobre la garantía que ha ofrecido la senadora Fabiola Campillay para que se cumpla el traslado sí o sí, dice Ernesto, dentro de un corto a mediano plazo. Dentro de estos días, justamente uno o dos días antes de la visita de la senadora Fabiola Campillay y estando en huelga de hambre líquida, Héctor Yaitul explica por qué se ha movilizado de esta manera tan radical. En primer lugar, pidiendo el traslado y apelando al convenio 169 y los tratados internacionales. Vamos a escuchar a continuación. En relación a cuando se argumenta de que yo recibí 130 y tantas visitas desde enero hasta la fecha, lo que quiero dejar en claro es que la mayoría de las veces que fui visitado fue precisamente en el penal de Temuco. Los dos meses que estuve en juicio cuando me dejaron allá en el módulo comunero. Ese fue el grueso de las visitas registradas por Gendarmería. No acá. Acá no tuve esas 130 visitas porque acá no se permite eso por norma. Y es precisamente lo que nosotros alegamos, que acá no somos o no podemos ser visitados. Es una visita muy restrictiva. La visita es restrictiva y también el ingreso de los alimentos restrictivos. Por todo lo que se ha discutido, porque no se respeta el convenio 169, porque no hay módulo comunero, porque no hay siquiera un espacio de segregación distinto donde podamos hacer prisión con condiciones mínimas para ejercer la cultura, sino también por este tema de vulneración a los derechos a nuestras comunidades, a nuestras autoridades. No permiten entrar a las machis, no permiten entrar a los loncos. A las machis no se les permite entrar con su cultrún, porque dentro del cultrún pareciera que hay metales y los metales no pueden entrar. Entonces no dejan entrar a una persona como una machi para ejercer su función de la WEN, de medicina mapuche, y eso transgrede el derecho cultural de nuestras autoridades tradicionales también. No se trata de mi derecho, se trata del derecho de las machis, de los loncos, de los huentuchefes, de los ñempín, de los gunen, de todas nuestras autoridades tradicionales. Aquí lo que está en la balanza es si por seguridad, como los grime gendarmería, se van a seguir transgrediendo derechos fundamentales, culturales y de derechos humanos, entonces que quede claramente establecido en un tribunal de Chile. Porque lo que nosotros alegamos es que se nos persigue racistamente, el Estado chileno nos persigue racistamente a la hora de reclamar nuestras tierras. Se nos persigue racistamente también en la institucionalidad toda, la policía, la fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales, hasta el máximo tribunal, la Suprema, no acogió debidamente mi reclamo de nulidad y de forma racista se inclina por la presión empresarial y el gobierno y deja firme una condena injusta por ley de seguridad interior del Estado, que es una condena política. Por lo tanto, si me dejan en el penal Biobío u en otro penal que transgreda la norma, que quede claramente establecido que por razones de seguridad, que fue por razones de seguridad. Y por eso yo tomo conciencia de irme a un módulo comunero, porque me van a dejar de nuevo en condiciones de negación absoluta a mi condición mapuche, de negación absoluta a mis derechos culturales. Si yo estoy haciendo una huelga es porque me están de alguna manera condenando a muerte, porque no tengo el asesoría, no tengo el acompañamiento de mis machis, de mi gente, de mi comunidad. No se me ingresan los alimentos que yo estoy acostumbrado milenariamente a comer, los que comió mi madre, mis abuelos, mis ancestros. Y por eso yo tomo conciencia de irme a un módulo comunero, porque me van a dejar de nuevo en condiciones de negación absoluta a mi condición mapuche, de negación absoluta a mis derechos culturales. No estoy pidiendo siquiera derechos políticos aquí, yo lo que estoy pidiendo son derechos culturales, a estar vinculado a mi familia, a mi hijo principalmente y a mi madre, y no me interesan otras cosas, ni siquiera me interesa el tema de la pareja o los venenterios, me interesa estar vinculado a lo más esencial de la vida de una persona, estar vinculado a su madre y estar vinculado a sus hijos. Eso es lo que yo solicito. Por lo tanto, también aquí hay una vulneración de derechos fundamentales y humanos a los de mi madre, y a los de mis hijos, y a los de mi familia, y a los de mi comunidad, a los de mi descendiente. En ninguna parte aquí dice que se tiene que condenar a Héctor Caitula a morir en una cárcel alejado de su cultura. Eso no lo dice. Si este tribunal lo determina así, por lo tanto, que quede establecido y vamos a ir a los organismos internacionales a reclamarlo, a pelearlo. Vamos a ir a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, vamos a ir a las Ligas Internacionales de Derechos Humanos que defienden a los pueblos originarios y vamos a ir a la Corte Interamericana. Tengo condenas por ley de seguridad interior del Estado, como en este caso, solamente por expresar ideas. Aquí incluso el representante del gobierno ha mentido, dijo que yo fui condenado por apología. De acuerdo, interprétenlo como apología o expresión de ideas o de planteamiento, y que se cometieron esos otros derechos, esos otros hechos. Pero yo no fui condenado por esos hechos, yo fui condenado por ley de seguridad interior del Estado. Mintió porque dijo que yo estaba condenado por planificación de esos hechos. En ninguna parte yo he sido condenado por planificar esos hechos. En la resolución no lo dice. Aquí mintió también el representante del gobierno. Mintió descaradamente frente a un tribunal de la República que ellos dicen defender. Eso no es verdad. Aquí Gendarmería miente y el representante del gobierno miente. Que quede claro este debate. El debate es seguridad, de acuerdo, estamos de acuerdo con seguridad, pero resuélvalo. Temuco tiene como resolver para poner un complejo penitenciario que se haga cargo. Y si hay elementos que digan que hay problemas con los comuneros de Temuco por fuga, por motines u otros hechos criminógenos, que lo digan. Pero durante 3 décadas que ha existido el módulo comunero no existe ningún antecedente de ese tipo de seguridad. ¿Qué eso significa? Que si aquí no logramos el traslado, vamos a seguir con movilizaciones, vamos a seguir con reclamos a organismos internacionales y denunciando al Estado de Chile que ha vulnerado uno de los principios fundamentales de las cartas magnas y de derechos en todos los países del mundo, que es estar en contra del racismo, porque este sería un acto puro de racismo. Ahí están las palabras de Héctor Caitula, justamente anunciando que se continuará con estas movilizaciones de no efectuarse el traslado al módulo de comuneros de Temuco. Y las supuestas argumentaciones que presenta en este caso Gendarmería y el Ministerio de Justicia, tanto con el gobierno, porque se hacen parte de las declaraciones y de las querellas a través de las delegaciones presidenciales, es que serían motivos de seguridad, de que él ya se encontraría supuestamente en una celda con las condiciones mínimas, lo cual existe un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Concepción que el penal de Biobío, la cárcel penal del Centro Penitenciario Biobío, CP Biobío, en el módulo 31, en el cual sería trasladado luego del proceso de realimentación, no cuenta con las condiciones mínimas para tener la cantidad de presos que se encuentran allí, ni tampoco condiciones estructurales de salubridad y otras. Así que esas son las vulneraciones a las que se le está condenando, lo que mantiene movilizado a Héctor Yaitul, que además de ser condenado bajo una ley de dictadura, la Ley de Seguridad Interior del Estado, por las declaraciones que él dio a través de distintos medios de comunicación, son la mayor cantidad de años por la cual se le ha condenado a Héctor Yaitul. Son 15 años. Hay otro cargo, hay otra condena de años por supuesto hurto de madera, lo cual también se alegó en audiencia por parte de sus abogadas, y otra condena que no recuerdo en estos momentos, pero la mayor cantidad son por esos dos delitos, ¿cierto? Que se estarían tipificando bajo una ley que se retrae, ¿cierto? Por este gobierno, retrotrae desde la dictadura, y una ley actual como simple delito, que es el hurto de madera, y que además se ha aumentado los castigos y las penas con una reciente ley hecha en democracia, en esta supuesta democracia donde se hace una ley para tipificar con condenas, con castigos aún superiores, el hurto, robo de madera. Se estuvo conversando durante una actividad solidaria con Pamela Pessoa, quien es también parte de los familiares de los presos de Mapuche de la CAM. Así que ella hace un llamado, vamos a escuchar a continuación, a seguir solidarizando, porque está lo del caso Lautaro, ¿cierto? Y el caso Guilleco, entre ellos un hijo de ella, Pelantaro Yautul, que se encuentra en el módulo de comunidad de Temuco. Es por eso que Héctor Yautul también pide el traslado, porque tiene arraigo social en el módulo de comunero de Temuco, está su hijo. En este caso también hay compañeros de la misma organización de ellos a la cual pertenecen, y no se les estaría en este caso ni siquiera aceptando las audiencias a través de las audiencias presenciales. Ya se acabó la pandemia y en estos casos nuevamente Gendarmería argumenta faltas de seguridad cuando nunca ha ocurrido nada para realizar audiencias presenciales, y lo está haciendo a través de telemática, vía telemática, Zoom y otras cuestiones. Bueno, vamos a escuchar a Pamela Pessoa, quien hace un llamado a seguir con la solidaridad, ya que bajo el actual gobierno de Gabriel Boric ha habido una razia represiva y persecución hacia la coordinadora Arauco Mayeco. Pamela Pessoa, familiares de los presos políticos mapuche de la CAM. Bueno, la actividad de hoy día es una actividad de autogestión. Un concierto solidario por parte de Tata Barahona y también otro músico y artista de la zona que vinieron en solidaridad con esta causa que tiene que ver con la defensa de los presos políticos mapuche de la CAM, los cuales se encuentran presos por el Estado chileno desde hace 2 años aproximadamente. Sin embargo, pese a toda esta persecución y represión que ha existido, hemos logrado rescatar a 4 de nuestros familiares de la cárcel y de un proceso judicial que los tuvo en prisión preventiva durante 2 años. Necesitamos ahora continuar con este proceso, continuar con la defensa de los presos políticos mapuches que están en Temuco y particularmente del Huerquén de la CAM, que fue condenado también a 23 años en un juicio también espurio. Sabemos que hoy día no hay independencia de parte del Poder Judicial y existe un intervencionismo político directo por parte del gobierno, particularmente por este gobierno, a través de las querellas de las delegaciones presidenciales y también a través de Gendarmería de Chile. Eso más que nada, lo último que señalé, que estamos estamos luchando frente a esta, a un Estado que está en todos sus poderes coludido, ¿cierto?, para perseguir al movimiento mapuche autonomista y que quiere tener a todos los huaychafes encarcelados. Para poder avanzar para poder mantener sus inversiones dentro de los territorios mapuches, ya sea a través de la industria forestal y también de la hidroeléctrica y de la represa, de los latifundistas, y por lo tanto han declarado la guerra al pueblo mapuche. Agradecemos entonces ahí las palabras de Pamela Pessoa en una actividad solidaria que se realizó durante el mes de agosto en Concepción, para ir en directa ayuda de los gastos, los traslados, los pasajes y principalmente mantener esta lucha de solidaridad con no uno, ni dos, ni tres personas, sino que son bastantes. No todo ha sido negativo. Si recordamos, hace un par de semanas fueron absueltos en el Tribunal de Los Ángeles, ¿cierto?, los presos políticos mapuche de la CAM, Ernesto Yaitul, uno de los hijos de Pamela y Héctor Yaitul, también junto a Esteban Enríquez, también está ahí Nicolás Alcamán, ¿cierto?, y Ricardo Delgado Reynao. Fueron totalmente absueltos en segunda instancia, habían sido condenados a más de 15 años por el mismo tribunal, apelaron, realizaron una extensa huelga de hambre, ellos estaban presos en Concepción también, y ahora resulta que en segunda instancia fueron absueltos. Existieron incongruencias en la obtención de pruebas de la carpeta por parte del Ministerio Público, peritajes que no coincidían, declaraciones que no coincidían, y efectivamente este caso se cayó. Y ahí nos pudimos dar cuenta, pero en la prensa oficial, que están preocupados, ¿cierto?, de las redes de poder y de otros casos más llamativos, no se da cuenta de manera masiva sobre la absolución y lo grave que significa que resulten absueltos cuatro jóvenes después de haber sido condenados a 15 años y realizar una huelga de hambre donde peligró la vida de ellos y estar presos además en prisión preventiva más de 2 años. Más de 2 años. ¿Qué les devuelve todo este tiempo de encierro, de huelgas de hambre, de daño a sus órganos internos por la movilización de huelga de hambre? Ellos acortaron su tiempo de vida, eso es básicamente lo que dicen los protocolos médicos cuando se realiza huelga de hambre. Va a haber un daño tan severo que se puede acortar fácilmente los años, la esperanza de vida en una persona que realiza huelga de hambre. Bueno, continuamos con la información. Vamos ahora a escuchar un audio que habla de la actualización carcelaria, ¿cierto?, de la situación en la cual se encuentra la presa política anarquista Mónica Caballero, luego de haber sido condenada el año 2023 a 12 años de encierro por complicidad en la colocación de artefactos explosivos, complicidad que el tribunal determina es mantenida junto a Francisco Solar, quien él fue condenado a 86 años de cárcel por la colocación de artefacto explosivo y hoy en día sufre una suerte de doble castigo, ya que se mantiene en aislamiento en la cárcel La Gonzalina de Rancagua. Así que vamos a escuchar la situación de Mónica Caballero, quien fue condenada el año 2023 a 12 años de cárcel, y también enviar un saludo, ¿cierto?, y que pueda salir de alguna manera. Todos sus compañeros y compañeras y organizaciones, abogados, están dando, ¿cierto?, la batalla para que Francisco Solar, además de estar condenado a esta cantidad de años, pueda salir del aislamiento y seguir expresándose políticamente como lo ha hecho hasta ahora, a través de escritos, participaciones en revistas y de distintas maneras, manteniendo la comunicación y el espíritu vivo, porque lo podrán haber encerrado a él, ¿cierto?, por las acciones que realizó. Además, a una comisaría de carabineros, al anterior ministro del Interior de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, quien es acusado, ¿cierto?, de una serie de violaciones a los derechos humanos, tanto a la población chilena que se movilizaba en ese entonces, a través de la decretación, ¿cierto?, de la ley Hinzpeter y de el asesinato y represión hacia miembros del pueblo mapuche. Vamos a escuchar este audio que habla sobre la situación actual de Mónica Caballero. Actualización de la situación de Mónica Caballero Sepúlveda. Actualmente me encuentro en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en el módulo de custodia directa. Según lo planteado por las funcionarias de gendarmería, específicamente por la alcaide, permaneceré en custodia directa todo el tiempo que pase en este penal. El módulo en el que me encuentro está implementado principalmente para mujeres condenadas por delitos aborrecidos por la población penal y para condenadas por crímenes que podrían poner en peligro la seguridad del penal. La clasificación de permanencia en este módulo es básicamente a que no existe ningún otro penal en el cual me puedan segregar. No existe alta ni máxima seguridad para mujeres en Santiago. Sobre el tiempo que me queda de pena, en lo concreto, me quedan por cumplir 8 años para el total de la condena. Llevo 4 años de 12. Si bien existen beneficios penitenciarios y la libertad condicional, los cuales en un tiempo más podría postular, pero no hay ninguna certeza de que me vayan a otorgar estos beneficios, por lo que prefiero mentalizarme en la totalidad de la condena. Al poco tiempo, después de mi detención, comencé estudios universitarios, lo cual marcó un precedente en la cárcel de San Miguel y en la que actualmente me encuentro, porque fui la primera y única presa en realizar estudios superiores. En este momento estoy cursando el tercer año de una totalidad de 5 años, o sea, me quedan 2 años más para egresar de Derecho. Cuando termine todas las asignaturas, tendré que dar algunas batallas para que me dejen hacer la práctica y, lo más importante, poder ejercer. En otros asuntos que suelen preguntarme, ya que en estas jaulas no solo te privan del movimiento, sino de muchas otras cosas más, como pueden ser las medicinas y los cuidados para mantener una buena salud, me encuentro bien. El síndrome o mal de Raynaud y los síntomas que se presentan especialmente en estas estaciones frías no me limitan en las cosas que quiero y necesito hacer aquí adentro. Por último y muy importante, es que conseguí que me dejaran ingresar alimentos veganos, esto a través de una providencia que no estuvo exenta de presiones por parte de mi entorno y de mí misma. Mi situación o condiciones actuales de prisión son fruto de un largo recorrido, el cual hemos dado con un puñado de compañeros, los que desde que pisé la prisión siempre han estado presentes para dejar en claro que los antiautoritarios no estamos nunca solos. Difundo además esta información con el objetivo de que si alguna compañera llegase a entrar en esta jaula, sepa que hay un camino que otras recorrieron y cimentaron, y que es libre de tomarlo. Los presos de violencia política, subversivos, anarquistas y nihilistas no surgieron con los que actualmente llenamos las celdas de los dominadores, y tampoco, lamentablemente, se terminarán con la salida a la calle de estos últimos. Forjar más y mejores caminos de autonomía, tanto dentro como fuera de las prisiones, es un quehacer constante, el cual no puede alejarse del principal objetivo, que no es más que la liberación total. Aprovecho la ocasión para enviar un fraterno y afectuoso saludo y abrazo apretado a los presos subversivos y anarquistas que se encuentran en la cárcel de Rancagua en La Gonzalina. También para los presos vegan y listas del caso Susarón. Para los presos detenidos en Villa Francia. Para la compañera que se encuentra en el CPF de San Miguel. Y para los compañeros que se encuentran en los módulos 12 y 13 de Santiago 1. Para los presos del caso Gendarmería. Para los presos subversivos de ayer y hoy que se encuentran en la expenitenciaría de Santiago. Salud y libertad, Mónica Caballero Sepúlveda, presa anarquista, cárcel femenina, Santiago de Chile. Agradecemos entonces esta comunicación que nos llega desde el CPF de San Joaquín, donde estaría Mónica. Y bueno, dejar en claro que existe anarquismo, existe movimiento anarquista, movimiento antiautoritario, y existen también militantes anarquistas que hoy en día se encuentran tras las cárceles y están también viviendo un duro proceso de prisión política en la actualidad. Así que dejamos ahí la inquietud y a seguir informándose. Están varias redes coordinadas difundiendo. Está en Instagram, puede buscar arroba perfil buscando la calle, ¿cierto? Y también de la coordinadora 18 de octubre. Pueden encontrar ambos perfiles en Instagram, donde se está difundiendo constantemente información sobre distintos casos de prisión política anarquista, antiautoritaria, acá en el territorio. Y también de los presos políticos subversivos que Mauricio Hernández Norambuena, ¿cierto? Que ya está en Chile hace unos años, extraditado desde Brasil. También están allí Juan Aliste, Marcelo Villarroel. Vamos a seguir con informaciones y volvemos enseguida. Sí, la mía, claro que sí, escuchando atentamente por aquí. La verdad es que escuchar la voz, aunque no sea su voz, sino su mensaje de Mónica Caballero, bueno, nos mueve un montón, nos moviliza un montón el cuerpo. Mucho aguante la compañera llevando tantos años de injusta detención en el marco de muchas protestas que se dan de resistencia frente al Estado chileno. Así que muchas gracias por acercar su voz desde el encierro, pero su voz al fin. Así que también muy hermoso que desde Latinoamérica Rompe el Cerco estemos pudiendo romper el cerco y llevar la voz, el testimonio y la experiencia que le pasa por el cuerpo a la compañera. Casualmente, esta semana que pasó en Argentina, liberaron a Daniela Calarco. Era una compañera que se había estado movilizando en el marco de uno de los proyectos de ley que finalmente fue aprobado, de reforma del Estado, que impulsó Javier Milei. Ella estuvo 76 días privada de su libertad con unos delitos que se le imputan como terrorismo, intento de golpe de Estado. Finalmente la compañera pudo ser excarcelada frente a la solicitud de sus abogados. Así que bueno, otra persona fuera de las rejas, otra persona en libertad. También aportar, ya que estuviste compartiendo algunas de las noticias de Gulumapu, de ese lugar que llaman Chile, también en el territorio mapuche de Puelmapu, aquel que está dominado por el Estado argentino, en el territorio de Bariloche, Furiloche, se anunció una nueva fecha de juicio para el Lof Kenkentreu, que va a ser entre el 23, 24, 25 y 26 de septiembre, así que vamos a estar haciendo mucho el aguante con eso. Seguramente el próximo programa, que va a ser a principios de octubre, vamos a estar contando qué pasó en este juicio. Pero ahora vámonos a la Amazonía, al Ecuador. Al inicio del programa les contábamos que se está cumpliendo un año de la consulta popular del Yasuní. En ese contexto, la nacionalidad guaraní del Ecuador, amazónica, estuvo convocando a la Cumbre Internacional por el Yasuní, una oportunidad histórica para frenar la crisis climática, así le llamaron, un encuentro con más de 300 personas, liderazgos, representantes de organizaciones indígenas, sociales y bueno, también activistas y personas del mundo académico, no solamente de la Amazonía ecuatoriana, sino también de otros sitios. La convocatoria era construir un plan de acción que permita los derechos de todos los pueblos indígenas. Vamos a escuchar a la compañera Lucía Ischú, miembro de Festivales Solidarios y bueno, compita desde los inicios de Latinoamérica Rompe el Cerco, que nos cuenta justamente sobre esta iniciativa de esta cumbre internacional por el Yasuní que convocaron desde la nacionalidad indígena guaraní. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco, Utsipetikalak, Sakarik Iwanojel, Lucía Ischulenubi, Inach Chimekinja, Bashil Kayala. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco que nos escucha en este programa en vivo que organiza nuestro compañero Diego Vilches y Ayelen, que son hermanos de lucha en la comunicación comunitaria, indígena y territorial antiextractiva. Este reporte el día de hoy viaja hasta la Amazonía, al Puyo, en la Amazonía ecuatoriana, por el territorio del Yasuní. Desde hace algunos más o menos 2 años, desde Festivales Solidarios, venimos haciendo una articulación con el movimiento de organizaciones de base a nivel continental, Movimiento para la Liberación Negra y Afrodescendiente e Indígena, BILM, por sus siglas en inglés, porque tiene un contexto del por qué se llama el Black and Indigenous Liberation Movement. Bueno, esta organización surge a raíz del asesinato de George Floyd y de la solidaridad del movimiento negro en Estados Unidos y afrodescendiente para con comunidades indígenas y con las miradas de articularnos para hacerle frente al extractivismo colonial neoliberal que ataca nuestros territorios. A un año de la consulta popular del Yasuní, frente a la realidad histórica que los pueblos han vivido luchando por su autodeterminación en sus territorios megadiversos, la Nahue, que es la nación Waorani, se convoca a distintas personas el 28 y 29 de agosto en Puyo Pastaza, Ecuador, para convocar, creo que alrededor más de 52 organizaciones a nivel continental han acudido a este llamado para poder evidenciar y visibilizar cuáles son los futuros que pueden haber en el post-extractivismo, le nombran ellos, dice Yasuní, un futuro post-extractivista es posible. 87 comunidades, más de 3,000 corazones latiendo a un solo ritmo en la selva amazónica para que puedan discutirse, plantearse y construirse alternativas desde los territorios y las voces indígenas en esta cumbre. Y bueno, vemos que es importante articular y evidenciar estas luchas de esta red continental de la cual formamos parte como Festivales Solidarios. Quiero agradecer enteramente a los compañeros que hacen posible desde el corazón y desde la autogestión este semanario continental, porque nos permite articular luchas, nos permite articular voces y sobre todo encontrarnos desde los territorios con una comunicación indígena, comunitaria, popular, de abajo, feminista, para romper el cerco mediático. Este es el reporte que tengo para este semanario continental, para este programa que articula voces, que articula luchas, en esta energía del Belejectoc que nos acompaña en el calendario maya. Saludos y seguimos conectándonos. Bueno, qué lindo escucharte, Lu. Muchas gracias por esa participación, por todo lo que se viene tramando, ¿no? Por eso al inicio también decíamos que frente a ese modelo tan difícil, tan excluyente, que nos encarcela, que nos lastima, bueno, también estamos las organizaciones, los colectivos, los medios comunitarios, resistiendo, organizando y tramando. Vamos a volver ahora a Argentina. Al inicio comentábamos, la última semana de agosto se conoció el veredicto en uno de los juicios por la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans que desapareció y no volvió más a su casa luego de una suerte de entrevista laboral. La condena es ejemplar porque plantea el delito de homicidio, pero en un contexto de odio a la identidad de género. Eso es muy importante. En el contexto del veredicto, las organizaciones de lesbianas, gays, transexuales, travestis, personas no binarias, queer, se reunieron a las afueras del juzgado para encontrarse, para acompañarse y también para decirle al Poder Judicial que estamos muy bien plantadas y que esperamos justicia, si no, van a pasar otras cosas. En ese contexto dialogamos con Checha Rivero. Ella es una estudiante que estaba justamente ahí. Es estudiante de secundaria de un proyecto educativo especialmente destinado a la comunidad travesti trans en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Es el Shirley Bombón, funciona en el espacio de Cósmico Galería. Pueden buscar lo que hacen en @shirley.cosmico.fines. en Instagram para saber un poco de este proyecto educativo que ya tuvo su primer promoción de personas trans travesti egresadas, o sea, culminando la educación secundaria. Es muy importante que caigamos en cuenta que la mayoría de las personas travesti trans en algún momento asistieron al sistema educativo formal, pero en el transcurso de ese recorrido las personas suelen desertar, y una de las mayores razones por las cuales dejan esos espacios educativos tiene que ver con la discriminación, con la falta de herramientas de esos dispositivos educativos para contener a la población travesti trans, ¿no? Entre las personas mayores de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonan el nivel secundario. Así que una propuesta educativa justamente destinada a la comunidad travesti, trans y no binaria está salvando un montón de problemas históricos, estructurales, de odio y exclusión social. Incluso hay muchos activistas que llaman travesticidios sociales a estas cuestiones de que las personas travesti trans, producto de la exclusión social, tengan que ir saliéndose del sistema educativo. Así que nos emociona un montón compartir el testimonio de Checha, que bueno, muy pronto, dentro de 3 años, va a poder tener su título secundario, y un poco lo que nos cuenta es qué significa para ella este proyecto, y también invita, ¿no?, a todas las personas travesti, trans y no binarias que vivan en La Plata o cerca de La Plata y se puedan tomar un transporte público, puedan culminar sus estudios secundarios libre de discriminación y con perspectiva de género. Vamos a escuchar a Checha, que además de estar estudiando, también es cantante. Hola, soy Checha Rivero, soy cantante, activista trans por los derechos del colectivo LGBT. Bueno, y la Shirley Bombón es un espacio para terminar la secundaria, para adultos, para el colectivo LGBT, un lugar muy importante donde podemos encontrarnos y, bueno, aprender y también traspasar nuestros conocimientos. Está acá en la ciudad de La Plata, que en otros países es la capital de la provincia de Buenos Aires. Está en la calle 1071 y es un bachi para el colectivo LGBT, con gente maravillosa. O sea, es un lugar estratégico de participación, de activismo, de apañe, de compañerismo y de traspaso de saberes, de alguna manera, ¿no? Porque por ahí vamos en la vida juntando algunos saberes que por ahí acá los podemos compartir. Así que es un espacio maravilloso. ¿Y un espacio educativo para las trabas? ¿Por qué es importante? Es importante, bueno, hay varias posibilidades. Las cuales te puede servir un título. Una puede ser el cupo laboral trans, que por ahí facilita mucho más, pero básicamente es esto que te contaba, ¿no? Esto de poner en valor nuestros saberes, saber que estamos en compañía, que no vamos soles, solas y solos por la vida. Así que por eso es muy importante para el colectivo en general, para las personas en general, pero para el colectivo es fundamental. ¿Y vos en qué año estás, Checha? Primero empecé este año. ¿Qué materias estás viendo? Ahora, arte, matemáticas, bueno, de todo un poco. ¿Cómo va ese encuentro? Bien, divino, muy, muy hermoso. Muy. Y ahí estamos acá, que es la sentencia, esperamos que se afirme, por uno de los juicios por la desaparición de Tehuel de la Torre, un pibe trans que desaparecieron cuando iba a buscar trabajo en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué estás acá? ¿Qué te moviliza a estar acá? Bueno, sí, acá pidiendo justicia, exigiendo justicia en realidad, y visibilizar que no es la única persona desaparecida en democracia, son muchas las personas desaparecidas en democracia, y bueno, que el Estado es responsable, inclusive en este gobierno tan homofóbico, transfóbico, que genera este caldo cultivo para las agresiones que el colectivo recibe permanentemente en la calle, en todos los lugares, en nuestros trabajos. O sea, esta forma de pensar genera esta posibilidad de ser atacados en diferentes lugares. Así que, bueno, contra esto tenemos que luchar y estar siempre presentes y en las calles exigiendo nuestros derechos. ¿Y vos qué le dirías a una una persona trans, travesti, no binaria, que todavía no terminó sus estudios secundarios ¿Qué les podrías decir desde tu experiencia y desde la experiencia de la Shirley Bombón? Que se acerquen, que pregunten, que vean cuál es su situación. Tampoco, a veces pensamos que por eso entre, yo voy a hacer 3 años, pero por ahí hay compañeras o compañeros o compañeras que tienen algún año aprobado y ya por ahí zafarían un año. Que se acerquen, que pregunten, y que es un espacio maravilloso, de, más allá del aprendizaje y todo eso, es un espacio de compañía, de conocer buena gente, de un lugar de encuentro. Esos son los lugares más valiosos. Gracias, muchas gracias por esto, por visibilizar estos espacios tan importantes. Tengo la magia del mundo en mis manos porque nací con un don. Todo lo que toco lo puedo cambiar con la imaginación. Palabra mágica voy a decir y todo va a suceder. Hoy puedo hacer tu sueño realidad, solo tenés que creer. Soy traba madrina, voy a cuidar tus sueños. Soy como vos me quieras, así como sos. Así yo te quiero, soy Luana Madrina, voy a cuidar tus sueños, soy como vos me quieras, así como sos, así yo te quiero. Tengo la magia del mundo en mis manos, porque nací con un don. Todo lo que toco lo puedo cambiar con la imaginación. Palabra mágica voy a decir y todo va a suceder. Hoy puedo hacer tu sueño realidad, solo tenés que creer. Soy traba madrina, voy a cuidar tu sueño. Soy como vos me quieras, así como sos, así yo te quiero. Soy Luana Madrina, voy a cuidar tu sueño. Soy como vos me quieras, así como sos, así yo te quiero. Soy traba madrina, voy a cuidar tus sueños. Soy como vos me quieras, así como sos, así yo te quiero. Soy Luana Madrina, voy a cuidar tus sueños. Soy como vos me quieras, así como sos, así yo te quiero. Así como sos, así te quiero yo. Soy Luana Madrina, voy a cuidar tus sueños. Soy como vos me quieras, así como sos, así yo te quiero. Soy traba madrina, voy a cuidar tus sueños. Soy como vos me quieras, así como sos, así yo te quiero. De volver a nacer, volvería a nacer traba, orgullosamente traba, furia travesti, Loana Berkins. Habíamos dejado entonces para este lugar para presentarles que no todas las informaciones que vienen desde el Wulumapu son siempre críticas, negativas o de movilización y mucha atención, sino que también tenemos informaciones que son positivas y que dan mucha esperanza en los procesos de recuperación de tierra. Es así como nos llegó este audio, video, ¿cierto?, de el Lof Cunco Maguizam, en el sector de Purrehuín Alto, comuna San Juan de la Costa, acá muy, muy cerca, ¿cierto?, de el territorio de Malleco Cautín, que está más al norte de Temuco. Pero esto ya comienza a ser el Huillimapu, el sur, ¿cierto?, del territorio mapuche. Y también está creciendo mucho, mucho las recuperaciones mapuche y los procesos de siembra. Esto se llama Lof Cheñi Tukukawe, ¿cierto?, la siembra comunitaria del Lof Cunco Maguizam, que han querido dar a conocer e informar por medio de este audio que vamos a compartir con ustedes a continuación. Yeah. ahogan amun sunun mogetu amun sunun mogetu. Mami mon cuché, al quinto lelu fallecungú. Bueno, pupeñi pulamien, contarles que desde el 26 de agosto del presente año hemos estado realizando trabajos de siembra en los predios de San Nicolás que están en recuperación y control territorial, en la zona de Porriún Alto, San Juan de la Costa. Bueno, Peñi Lamiel, el significado de la siembra en el territorio en recuperación es bueno, es buscar la forma de tener autonomía alimentaria dentro de los predios en recuperación. Ciertamente es un trabajo de mucho tiempo, nosotros llevamos casi dos años ya en la recuperación y esta es nuestra segunda siembra. Y bueno, es muy importante la siembra, el mapuche yael, porque es parte de nuestro mapuche monián para que nosotros nos podamos desarrollar como mapuche en nuestro territorio, para poder hacer nuestro guiatu, nuestra ceremonia, tener alimentos de nuestra tierra. Y de poco a poco ir gestando la autonomía alimentaria. Bueno, Pupeñi y Pulamuel, los lineamientos al entrar a recuperar estos predios de la forestal fue en base a lineamientos de tipo autonomista y de reconstrucción de nuestra nación mapuche, mediante la práctica en el control territorial, lo que conlleva sacar un modelo de vida capitalista como lo representa la forestal en estos predios y en parte a lo largo del territorio Cunco, lo que hoy en día es San Juan de la Costa, que se ve reflejado en las plantaciones de monocultivo y su cultura de la muerte, lo que nos ha implicado de entrar en un proceso de reconstrucción como ya dentro del territorio en recuperación, habilitando espacios para vivienda, lugares donde poder hacer nuestro ñatu, nuestro efku, en nuestra permanencia, donde hemos también llevado a cabo un ñolchipanto y todo lo que implica reinstalar nuestra forma de vida mapuche. Es que ahí se enmarca lo que es mi tucucao, la siembra comunitaria, lo que con trabajo duro y control efectivo del territorio, pues como se puede apreciar en los registros, es posible ir desarrollando la autonomía alimentaria. Ciertamente es algo que demora, que lleva tiempo, años, pero dentro de todo también tenemos que tener en cuenta también ir preservando las semillas. Como LOF queremos hacer también un llamamiento a la gente en general y sobre todo a la juventud mapuche a acompañar estos procesos y los trabajos de siembra o rucano, mingaco que se estén dando en las recuperaciones territoriales en este territorio de la fruta Huillimapu. Que se acerquen, que lleguen a conversar con los peños, con la lamena, a tomar un mate, no específicamente ni particularmente en nuestra recuperación, sino que en los distintos procesos que se están dando en la Juta Huillimapu hoy en día. Pulamuel, después de que ingresamos a la forestal, comenzamos con el trabajo de limpieza del monocultivo para después también proceder a destroncar y a dar vuelta a la tierra, para así prepararla para lo que fue la primera siembra, y junto con ello también realizamos el cierre perimetral de ese espacio en donde pudimos cosechar papas, arvejas, porotos, zapallos y demás legumbres. Agradecer también la participación de Pulamuén, que nos han acompañado en este proceso, vecinos del sector, que de una u otra forma han ayudado a que este trabajo salga adelante. Como Los en Recuperación, queremos enviar un fraternal saludo a todos los Los en Resistencia del Gualmapu, así también a los presos políticos mapuches que se encuentran en las distintas cárceles chilenas, que hoy en día sufren las consecuencias de llevar adelante la digna lucha de nuestro pueblo mapuche por la defensa del territorio y del Litrofil Monguén. Para ellos y para sus familias, enviarles Nehuen y a seguir adelante en esta lucha. Marichihueu. Vamos, aguante. Qué bien ahí el Love en la zona de Purrehuín Alto, sembrando y enfrentándose a las forestales, ¿no? Importante decir que las forestales no solamente son empresas que están saqueando el territorio y la vida a través del monocultivo, sino que también se encargan de financiar el asesinato de los referentes, los huerquenes y las huerquenes de las comunidades. Así que muy importante este aguante que están haciendo desde CELOF. Arriba todas las comunidades que se levantan y los procesos de recuperación y estos diálogos también que nos invitan a generar. Las personas se tienen que acercar a los territorios en recuperación, charlar con las comunidades, entender por qué se están dando estos procesos de recuperación antes que reproducir los estereotipos que ponen los medios de comunicación o los dueños de las forestales o las policías, llámese como sea que se llamen los pacos en cada uno de los países. Antes habíamos estado escuchando una hermosa canción de Susy Shock, traba sudaca, cantora argentina, que se llama Hada Traba Madrina, haciendo un juego ahí con las hadas madrinas que nos han presentado los cuentos tradicionales. Bueno, esta es una Hada Traba Madrina, la recomendamos para escuchar, porque también se trata de eso, de hacer nuevas músicas donde estemos todes, ¿no? Contar desde todos los lugares. Un abrazo especial para la red de medios libres, también para la red de radios comunitarias y software libre que hacen el aguante, que escuchan, que comparten y que liberan. Eso es muy importante, estamos en esa tarea. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero vamos con un último contacto. Vamos a irnos a Centroamérica, nos vamos un poco del Gualmapu, del territorio mapuche, para ir a territorio Kuna, allá en Panamá. Tiene que ver con algunas políticas de ajuste que se están implementando para la población panameña, pero no para cualquier población, para la trabajadora, para la oprimida. Hay bastantes dificultades que están teniendo las personas que trabajan todos los días, que todos los días salen a la calle para vivir el día a día. Vamos a escuchar a la compañera Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, que nos trae una nota sobre este tema. Clase trabajadora de Panamá a la expectativa ante políticas de ajuste socioeconómico. La realidad laboral de Panamá se muestra en cifras. El 68% de los trabajadores está en el sector terciario, servicios comerciales, educativos, administrativos, financieros, entre otros. El 16% trabaja en el sector primario, agricultura, ganadería, pesca. Otro 16% está en el sector secundario, construcción, minería, industrias. Sin embargo, la crisis de corrupción que ha generado mala distribución de la riqueza y por ende de oportunidades ha generado un impacto en la calidad y cantidad de empleos en Panamá, cuya situación sigue siendo desafiante en términos de empleo y salarios. Para el movimiento social, luego de las elecciones de mayo del presente año y asunción del nuevo mandatario José Raúl Mulino, dejó un desafiante reto en materia de democracia, ya que para muchos sectores populares, el sector más favorecido será el empresarial. En la actualidad, Panamá tiene diversos retos. Las mejoras a la seguridad social a través de la Caja del Seguro Social, el cierre definitivo de la minería metálica, el combate a la corrupción, la crisis del agua, entre otros. Escuchemos una radiografía sobre el sector productivo y trabajadores organizados a cargo de Eduardo Gil, de la organización Convergencia Sindical. Sí, bueno, la, preocupación del movimiento sindical y social desde la campaña electoral ha sido una expectativa constante de preocupación, porque realmente en el discurso del entonces candidato presidencial y actual presidente José Raúl Mulino ha sido un discurso bastante autoritario, un discurso directo contra los movimientos sociales y que se distancia un poco del régimen o de la lógica democrática de la participación y del disenso social, que es fundamental en todo proceso democrático. El discurso del candidato en ese momento fue un discurso en el que señalaba con mucha claridad que el presidente manda y si se equivoca vuelve y manda, en clara referencia a las protestas sociales que se dieron en el periodo anterior y que obviamente se originaron por desacertadas decisiones del presidente, algunas de las cuales tuvo que revertir porque eran decisiones contrarias a los intereses nacionales y a la voluntad del pueblo que lo elige. Por lo tanto, estas declaraciones del presidente dejaron con mucha preocupación al movimiento sindical y social. Por otra parte, el presidente también se ha declarado, incluso después de su elección, como un presidente empresarial que defiende los intereses empresariales y que defiende obviamente la libre empresa y las políticas e ideologías que están relacionadas con este sector particular de la sociedad. En ese sentido, hay una serie de medidas que sabemos que van a favorecer al sector empresarial, pero que sobre todo nos preocupa pues el hecho de que el sector empresarial ha estado impulsando una serie de medidas contra los derechos sociales, laborales y humanos, y que obviamente, tras las declaraciones del presidente, intentarán aprovechar esta coyuntura para impulsar esas iniciativas que no son nuevas, que realmente provienen de todo el proceso anterior de la aplicación del neoliberalismo en nuestro país. La vida laboral en Panamá ha estado compuesta por cada 100 trabajadores activos. 60 son hombres y 40 son mujeres. Sin embargo, el papel de las mujeres en el sector laboral ha tenido un histórico reto, además del compromiso familiar en un sistema patriarcal. Han tenido el arduo compromiso por la transformación, y esto es a través de la educación y toma de conciencia para la acción. El reto de la mujer panameña en el sector productivo es significativo y abarca varios. La lucha contra la desigualdad de género en el mercado laboral, la lucha por el empoderamiento económico, leyes para proteger sus derechos, acceso a mejores oportunidades de trabajo, salario. Este es un reporte de Panamá. Soy Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional. Bueno, muy bien, muchas gracias ahí a Radio Temblor Internacional. Es muy importante recorrer el territorio con voces, con sonidos, con música. Es muy importante, de alguna manera nos reúne, ¿no? Hablábamos con Diego por fuera de micrófonos de cómo iniciamos con una siembra, una reforestación de árboles ahí en Tlaxcala, México, y terminamos en Gulumapu, el sur de ese lugar que llaman Chile, con una recuperación territorial mapuche, también una siembra para la soberanía alimentaria. Así que para nosotros es un gran compromiso y es una alegría también poder estar compartiendo y difundiendo esas iniciativas para que se sepan, pasando por Argentina, Ecuador y bueno, ahora ya terminando en Panamá. Diego, muchas gracias por compartir, por estar, por el aguante. Esperamos que los vientos y las lluvias no estén generando ningún daño, ningún destrozo por aquel lado de Gulumapu. Muchas gracias. Agradecer, sí, a ti, a Yelén, a toda la gente de Latinoamérica Rompe el Cerco, que hizo llegar sus reportes desde distintos lugares, territorios y realidades también que se están viviendo hoy por hoy en dichos lugares. Así es, como siempre, muchas gracias a todas las radios que nos retransmiten. El saludo especialísimo para Radio Panamericana, que estuvo retransmitiendo también y nos reportó todas las redes de medios. Será hasta dentro de un mes que nos escucharemos. Nos despedimos entonces de Latinoamérica Rompe el Cerco en esta séptima temporada y volvemos en un mes más. Gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando. Información de nuestros territorios en rebeldía. Latinoamérica Rompe el Cerco. Estás escuchando Latinoamérica Rompe el Cerco.